Bueno, amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también las personas que nos siguen en las redes, en la Casa de la Cultura, queremos dar la cordial bienvenida a Carmele Aramburu y también a León Sierra, quienes son parte de esta participación. Vamos a hablar sobre el taller Fuente Ovejuna, una tragedia griega de Lope de Vega que se ha desarrollado durante estos días aquí en la institución. Carmele Aramburu es actriz española, comenzó sus estudios de interpretación en la Escuela de Arte Dramático del Gobierno Vasco. Como directora, trabajó en varias obras y recitales poéticos desde el 2016, dirige en Madrid el Aula de Verso, espacio de experimentación de actores y autores y directores en escena. Como actriz dramática ha trabajado con reconocidos actores y en el año 2008 recibió el premio Unión de Actores 2008 a la mejor actriz de reparto, entre otros cargos. León Sierra, por su parte, él es actor, director de escena, realizador de cine, productor de espectáculos, gestor cultural, maestro de actuación, periodista y poeta. Se formó en España en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, dirigió varias obras e interpretó papeles en largometrajes, mediometrajes, publicidad y series televisivas en Ecuador y España. Fue director del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. En la actualidad es director del Fomento de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y miembro editorial de la revista El Apuntador. Como les comentaba, el punto para hablar es sobre cómo se ha desarrollado el taller Fuente Ovejuna durante estos días. Quisiera arrancar con Carmele. Tú fuiste la encargada de inaugurar esta capacitación y el tema que se puso en acción fue acción de la palabra. No sé, si para nosotros que hemos sido testigos, las personas que hemos estado aquí en la institución, hemos podido observar un poco de qué se trata esta actividad. Sin embargo, para la gente que no ha podido estar acá en la casa o no ha podido observar estas participaciones, quisiera que nos comentes de tus palabras qué significa acción de la palabra. Bueno, la palabra en acción lo que significa es que el actor no tiene que trabajar solo con meras palabras con significado, sino que las tiene que dotar de intención dramática. No es lo mismo decir simplemente hola, buenos días, a decir hola, buenos días con una intención, ¿no? Entonces, el actor tiene que encarnar la palabra con la intención dramática. Pero además, aparte de esto, en este taller en concreto, la palabra no es una palabra al uso, para entendernos, es una palabra escrita en verso. ¿Qué significa eso? Es un texto que está dentro de una estructura rítmica que tenemos que respetar y, apoyándonos en ella, potenciar la parte dramática. Es un equilibrio continuo entre la forma que tiene el texto y el contenido que tiene el texto. Entonces, apoyándonos en esa acción que decíamos en la palabra, voy a respetar la forma para que el ritmo no se pierda, pero va a tener verdad dramática. Es decir, no se trata de solo memoria para el actor, exige mucho más. Claro, muchísimo más, evidentemente. Tiene, aparte de la memoria, que eso es algo que es lo mínimo que se le exige a un actor, tiene que darle verdad a ese texto, pero dentro de un ritmo. La única razón por la cual los autores del siglo XVII en España, en el llamado siglo de oro, escribían en verso, es para que el verso tenga una cadencia, para que el texto, perdón, tenga una cadencia, un ritmo, no sea un texto en prosa, sino al ser en verso, tiene un sonido extra aparte de la propia frase. Entonces tenemos que contemplar tres cosas: el verso, la frase y la intención dramática. Y en estos días, ¿cómo ha sido adentrar estos tres elementos en cada uno de los actores, cada uno de los talleristas que son parte de esta participación? Ha habido un entusiasmo brutal por parte de todos los alumnos, de todos los actores, partiendo de que en Ecuador no se trabaja el verso, ¿no? Es una de las primeras veces que se aborda un trabajo de este estilo. Entonces había una gran expectación y mucho entusiasmo por parte de todos los participantes en el taller. Lógicamente, luego, pues las evoluciones son diferentes en cada uno, pero el entusiasmo, la entrega y las ganas de aprender han sido realmente maravillosas. Vamos con León Sierra. Tú eres director de Fomento de Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este taller ha sido una propuesta de la institución. Yo quisiera que nos comentes cómo ha sido, por qué ese paso de ser la institución un medio para que se realicen estas actividades, ahora a ser un productor de estas actividades. La Casa de la Cultura está girando de un modelo de gestión a otro, gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de Cultura, y la Ley Orgánica de Cultura alinea a la Casa, a la sede nacional, como un coordinador, como un supervisor, como un propositor de un trabajo con todos los núcleos, y esto es fundamental. Este es el primer proyecto que está atado a dos líneas programáticas de la dirección, que tiene que ver con el trabajo con los núcleos, con todo el Ecuador, con todos los artistas de todo el Ecuador, y que tiene que ver con dar una capacitación efectivamente en algo muy específico que aquí no hay, para replicar la necesidad quizá en todos los núcleos para poder construir luego al final una obra. Por eso es la programática de circulación de obra y proceso, y también la programática de transferencia del conocimiento, ¿no? Hemos pedido a cada uno de los núcleos la presencia de un artista escénico de su región, de su provincia. Y aquí están participando los 24 núcleos. Aquí están participando los 20, en realidad están participando 23 de los 24, porque Galápagos no pudo enviar a un representante, aun cuando tenemos una persona que vive en Galápagos y es enviada del núcleo de Loja, me parece, sí, de Loja. Y claro, además hemos abierto una pequeña brecha para incluir artistas que no tengan dificultades de transporte, que estén aquí en Quito, ya que los maestros nos permitieron un cupo más para formar actores que puedan adscribir. Todos los actores que están en este curso están subvencionados. Los actores que vienen de los núcleos tienen un 100% de subvención, y los actores que están aquí en Quito y este pequeño cupo que digo, están subvencionados al 75%. ¿Cuál es ese margen de subvención que da la Casa de la Cultura, si hablamos ya de números? 75%. Nosotros hemos valorado este taller como cualquier taller de especialidad ahí en alrededor del mundo cuando uno quiere salir, ¿no? Fuera a tomarlo. Y hemos pensado que este taller podría tal vez costar unos $1,800 por persona. La Casa de la Cultura está pagando el transporte, el salario de los maestros, la alimentación. Estamos intentando inclusive que este proceso de formación sea una primera piedra para poder hacer el montaje. Queremos hacer el montaje en septiembre y estrenarlo en noviembre en el Festival de Artes Vivas de Loja. Tenemos unas palabras pendientes con el ministro y queremos hacerlo. Entonces, el 70% de 1.800 son $270 que hemos sugerido que se pague para este pequeño cupo y poder cubrir algunas demandas que este taller costoso tiene. Pedro Sánchez es uno de los talleristas que ha participado con ustedes durante estos días, y él, como bien lo decía Carmele, ha sido muy llamativo este tipo de taller, porque hablar de la época del siglo de oro español es algo que ellos como actores en formación lo han topado en su etapa en la facultad. Sin embargo, luego ya no hay escenarios o no hay montajes, no hay obras, no hay propuestas para llevar adelante este tipo de trabajos a escena, a compartirlo con el público. León, ¿por qué apuntamos a esa época del siglo de oro español y llevarlo acá al Quito del siglo XXI? Es muy buena y muy provocadora la pregunta, porque la gran pregunta sería ¿por qué hemos olvidado el siglo de oro en la formación de la lengua española en el Ecuador? No podría hablar yo de toda la región, pero es muy llamativo que en lengua y literatura en el Ecuador no hagamos un paseo profundo por una época que se llama el siglo de oro del teatro español, precisamente porque floreció muchísimo el teatro. Y en este florecimiento del teatro, en este trabajo arduo de muchos dramaturgos que escribieron miles de comedias, se fabricó dos estructuras básicas. La primera, una estructura teatral, es decir, se consolidó la estructura de la comedia como un modelo a seguir, con un montón de convenciones teatrales que nos sirven hasta la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, el discurso aristotélico, ¿no es cierto? Presentación, nudo y desenlace, primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en el siglo de oro español, a través del ejercicio del teatro, se cuajó el idioma español, el idioma castellano, que pasó de ser una lengua regional de Castilla a ser la lengua de la península de Iberia, por el matrimonio de los reyes católicos, la reina de Castilla y el rey de Aragón, ¿no? Entonces es muy importante que la génesis de la lengua está, se puede y se debe entender a partir de otro tipo de ejercicios que no solamente son la lectura y el análisis de la lengua, sino a través de escuchar cómo la palabra dramática existe, se intercala, se intercambia, y esto lo da el teatro porque ahí nació y es importantísimo. Carmele, para ti durante estos días, ¿cómo ha significado ese encuentro con los jóvenes, considerando que también para ti es una experiencia nueva llevar tu experiencia de aula de verso a América Latina? ¿Es acostado? Para mí ha sido un bonito reto porque, aunque el idioma sea el mismo, la sonoridad del idioma no es la misma. Y yo trabajo con eso. Yo siempre hago hincapié en que para mí el texto escrito es simplemente una herramienta para darle voz y darle sonido. Entonces, desde ese momento, el trabajar con el acento ecuatoriano y con los diferentes acentos de las 24 provincias, porque no está unificado, para mí ha sido un bonito mosaico, un bonito puzzle hacer esto. Yo he tenido que, de alguna manera, ceder cierto margen y ponerme lógicamente al servicio del sonido del castellano de Ecuador y no intentar imponer el sonido del castellano de España, pero sabiendo que el texto ha sido escrito en España. Entonces, en ese equilibrio yo he tenido que ir buscando mis caminos, mis vías, para poder ser fiel al texto y no ser extraño al espectador ecuatoriano. En ese sentido, es que al final puede salir un juicio vejuna con sabor ecuatoriano, sin quitar nada del texto, ser fiel al texto. Por supuesto, el sonido va a ser ecuatoriano, absolutamente. Yo nunca voy a pretender que el actor ecuatoriano hable en perfecto castellano, no tendría ningún sentido. Eso es lo bonito, además. Uh-huh. Y además me consta que en estos momentos en España hay un festival de teatro que una de las cosas que quiere precisamente es ver cómo los textos del Siglo de Oro español suenan en otros ámbitos del español, pero con otros sonidos. Lo bonito es eso, el tener el mismo texto y que suenen diferente siendo fieles al texto, ¿no? Sin traicionar el original. Y durante esta semana, ¿cómo se ha desarrollado? Tengo entendido desde el lunes ya arrancaron con las escenas, siguen practicando, ¿está avanzando? Bueno, lo primero que tuve que hacer, como hago siempre, en Ecuador, en España y en donde sea, es poner sobre la mesa el lenguaje común. El lenguaje común es el lenguaje del verso, el lenguaje de la métrica. Yo primero tengo que explicar cuál es el solfeo de esa métrica, qué es lo que vamos a tener que trabajar, y a partir de ahí, que eso suele llevar más o menos unas 8 horas, una cosa así, a partir de ahí ya arrancamos en acción, es decir, poniendo en práctica todo lo nuevo que hemos aprendido. Primero fue un trabajo individual, por monólogos cortitos, para ir viendo uno a uno cada uno donde coloca todo aquello que ha asumido, que ha aprendido y que ha descubierto. Y una vez ya que se ha hecho ese primer trabajo, ya entonces ya pasamos a escenas entre dos actores. Uh-huh. En donde ya hay acción, en donde ya necesitamos mover en el espacio, necesitamos tener una acción-reacción mucho más cercana a lo que luego va a ser el montaje, y en donde también hemos recibido al director Juan Polanco, que está trabajando en esta dirección para que la acción esté en pie sin traicionar el verso. ¿Quedan algunos temas pendientes para este taller una vez que ya este sábado concluye? Bueno, haremos un... Bueno, siempre quedan cosas pendientes, evidentemente. 2 semanas es muy poco tiempo, pero lo suficiente como para abrir una ventana. Ahora hay que ver si esa ventana la convertimos en puerta y pasamos adelante, ¿no? Pero la ventana yo creo que la hemos abierto muy bien. Hay una gran ventana. Y con el tiempo y con la experiencia y con la y con la ejercitación de todo esto que ya sabemos, iremos avanzando, evidentemente. Quiero, ya para ir cerrando esta entrevista, León, ¿cómo sería ese camino de esa ventana una vez que se ha hecho ya este primer intento para que finalmente esperamos que se concluya con una presentación en el Festival de Artes Vivas en Loja? Pues es un empeño del presidente Camilo Restrepo que esto ocurra, es decir, él ha aprobado una línea programática, él ha aprobado un presupuesto para que esto ocurra, los maestros están aquí, tenemos un presupuesto que le aporta a la Casa de la Cultura al hecho exacto de la producción del montaje, pero también como es un montaje costoso porque son 18, me parece, 18 actores encima de la escena, uh-huh, y algunos de ellos van a estar proviniendo de los núcleos, tenemos que contar con 5 semanas al menos de ensayo, que tendremos que pedir la colaboración pues de eso, del Ministerio de Cultura y de instituciones privadas que seguramente nos ayudarán a llevar como debe ser un proceso nacional de la mejor calidad para que los artistas de todo el Ecuador puedan hacer un gran trabajo y que se pueda estrenar, porque precisamente en otros lugares del mundo, como en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, están interesados en ver qué pasa. Ellos están interesados, y si nosotros vamos a estrenar en el Festival de Loja, el director del Festival de Teatro Clásico, vamos a hacer todo lo posible por que esté aquí, por invitarlo y para que pueda exportar de acá o importarlo a España un sonar del verso que nos pertenece, porque nos pertenece además, uh-huh, a todo el orbe español nos pertenece, pero apropiado con nuestro sonido, ¿no? Bueno, nos quedamos con todas las ansias para saber qué será lo que pasa en el mes de noviembre. En la clausura realizarán, no sé, alguna escenificación más amplia sobre lo realizado en este taller. No, en principio esto va a ser un trabajo interno, un trabajo a, uh-huh, puerta cerrada, de aula, no va a haber ningún tipo de exhibición, y lo que sí vamos a hacer internamente es una recapitulación en donde cada uno expondrá todo aquello que realmente ha descubierto, todo aquello que realmente le puede enriquecer en su trabajo como actor, y eso sí quiero que lo haga cada uno para que hagamos una apuesta en común de cómo han llegado todos los nuevos aprendizajes a cada uno, ¿no? Bueno, queremos agradecer a la maestra Carmelia Aramburu, quien ha sido la tallerista de la acción de la palabra realizado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a León Sierra, director de Fomento de las Artes de esta institución que también es su casa. Muchas gracias a las personas también que nos han seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias.